muchos sinsabores la rumba se abrió camino. Fue forjando su destino, venciendo su detractor. Espérame de aquellos casos que no saben apreciar la belleza de la rumba, como ella no hay otra igual. Si se rompen los cueros con cuchara y con cajón, bailaremos un rumbón, un buen rumbón. Majadero, rumbero soy, hasta que muera la identidad de la rumba, la defiendo como quiera. Misericordia por Dios. Y Diango Bongo, mi borondón, buen quizás.